Eso no lo resfriamos el año pasado porque antes de las mascarillas usábamos fan porque expirábamos todo este aire en la otra. Claro. Así es que, pero como te decía yo, pero es buena idea usar mascarillas, sí. Bueno, hay que ver la parte positiva y la negativa. Sí, obviamente, claro, obviamente. Bueno, vecino, hoy día se nos termina mañana, se nos termina el mes. Hoy día es el último día del mes. Y es Santa Catalina de Siena. Tiene que, todavía queda ese nombre Catalina. Catalina, claro. Yo tengo mi nieta, que tú la conoces, Fernanda Catalina. Ahí es Fernanda. Siempre uno nombra o siempre uno. Pero Catalina nomás. Catalina nomás, claro. No Catalina de Siena, porque este es un santoral católico. Porque Catalina era Benín Casa. Conocida como Santa Catalina de Siena, es una santa católica. La Santa Sede la reconoce como copatrona de Europa e Italia y doctora de la Iglesia. Nació un 25 de marzo de 1347. No, yo creo que ya no, sí. En Siena de Italia, y de ahí viene Santa Catalina de Siena. Y falleció un 29 de abril de 1380, también en Roma, Italia. Dice Santa María Sopra Minerva, Roma, Italia. La canonizó Pío II en 1461. Así que ella es Santa Catalina. Catalina de Siena, una princesa que fue canonizada de San. Pero uno pone Catalina, no pone, sí, claro, no, siempre se dice eso y no el resto. Exactamente, bueno, ustedes ya escucharon a Carmencita por aquí, así que para que salude a nuestros auditores. Buenos días, mis vecinos, acá estamos de nuevo con la Anita en la radio comunitaria de nuestra población y nuestros pobladores. Como dijo ella, hace bastante frío, por lo visto ya van a empezar los hielos, pero por lo menos varios días que no va a haber agua. ¿Los duropos? Sí, pero fíjate que cuando se empieza, como se dice, a subir, ¿verdad? Pues más de nuevo otra vez, porque baja en forma de lluvia. Sí. Entonces no sería nada malo que la próxima semana tengamos agua. Bueno, pero el tiempo y el agua lo hace mucho. Sí. ¿Y el domingo, el día de mayo? Sí, el Día del Trabajador, es un día muy especial, pero cayó día domingo. No se está bien, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no había encantado, pero se cayó el día lunes. No, lo que yo... Porque ese sí un poquito más largo el feriado. A lo que yo me refiero es que siempre... Al día del trabajador hay actividades y cosas. Y las hay, pues. Y las hay. Y el paro convocando. La CUTI está convocando. Así que día, bueno, día domingo se va a empezar para si ellos tienen actividades y cosas que van a hacer. No van a poder hacer porque es día domingo. Sí, se junta la gente que hemos tenido que atrás de los tribunales para llegar acá a la plaza de Chile. Ah, acá en la Plaza Perú. No. Ah, en la plaza de aquí, de la superintendencia. Claro, ahí donde está, por lo que hablaba, frente de la estación. Sí, la plaza de la superintendencia. Ahí está. Pero tiene un nombre esa plaza. Hace muy frío. Sí. Pero hoy día el frío, la verdad, que nos hace un poco mal. Como que no, nos... No da acción. No da acción. No da acción. Bueno, vecinos, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. media. Bueno, como comentaba adelante también, ya se fue a ver. Ya estamos en mayo. En mayo, así. Yo siento que los meses más que lo que nosotros tenemos aquí es junio. Pero, lo encuentro corto, como otros meses que tú lo encuentras largo. Porque yo he encontrado que pasan muy rápido los meses, porque ¿cuántos ya hace que estamos en enero y ya? Entonces, antiguamente los meses costaban, ¿para qué pasara? Yo no encontraba la Pascua, parece que no iba a llegar nunca. La Navidad, todos queríamos la Pascua para que nos regalen los regalos. Pero, y eso es verdad, a mí me parece que no pasaba nunca. Y ahora, ¿por qué se nos pasa el tiempo tan rápido? Pero hay que más llenar de cosas. Es que ya, por ejemplo, la misma ciencia, las mismas cosas que están pasando, hace que el tiempo pase más rápido. Porque cada día tú vas viendo más adelanto, más... que cada vez no es lo mismo que, por ejemplo, 20 años atrás. Y un par de años más. Peor, porque un par de años más vamos a ver por otro lado. Si es que no va a pasar más, a ver. Yo creo que no, ¿eh? No es, bueno, no es malo proyectarse de sino, pero yo creo que no estamos nosotros ya, por lo menos ya... Mira, yo creo que nuestros nietos, ellos son los que van a entrar a otra. Mira, yo pienso, así como estamos viviendo etapas muy difíciles, porque como el dicho de la gente antigua, quiero un cambio, quiero ver esto, pero quizá alcanzaré a verlo. Y mucha gente que yo conozco y conocí, que ellos querían muchos proyectos y no lo alcanzaron a ver. La deliciosa estrella. Sí, yo tengo algo que estamos dando un rico desayuno, ¿ah? Sí, muy especial. Sí, muy especial. Juan Carlos se desprendió aquí. No, finalmente. Y le quiero gracias a él y a su familia, tanto a su mamá, por si le quieren pasar. Así que eso bonito, que todo va pasando rápido, porque hay mucha gente que fallece y ha fallecido de un día para otro, que por ejemplo, es que lo cerca que tenemos, es que por eso yo creo que he vivido este último tiempo, Carmencita, yo digo, hay que tratar de vivir el día, como dices tú, unas veces, y pasarla bien, y no ocupar nuestro tiempo en tontera, ver si ella es loca de repente en su casa, porque un día estamos bien y el otro día no estamos, ¿no? O sea, prácticamente estamos de paso. Ocupar nuestro tiempo, dejar huella. Yo siempre he dicho, dejar huella es importantísimo para que nos recuerden. Es como cuando nosotros, por ejemplo, cuando mis hijos nos ponemos a conversar, me dicen, oye mamá, yo me acuerdo que tú hacías esto y esto y esto. Entonces, yo me siento como bien, porque tenemos que ir dejando huella de cosas, de enseñanzas. Es que por eso yo pienso que siempre como sea, aunque sea la persona que sea, al fallecer siempre va a dejar algo. Que todo ser humano tiene... Pero yo tengo que dejar algo bueno. Pero es que, por ejemplo, lo bueno que nosotros tuvimos fue la enseñanza. Sí, sí. La enseñanza y las costumbres. Pues era otra cosa, no como ahora, que la enseñanza es totalmente diferente. Los niños mandan a los papás. Que también las épocas se han ido cambiando. Claro, o sea, los chiquillos están más independientes ahora. Todo este asunto de la automatización de las cosas, ya estos mismos celulares, entonces nosotros, ¿de dónde? Yo me acuerdo que yo ni siquiera tenía en mi casa de esos teléfonos como un corriente que yo tenía. Que como te dijera yo, que primero tú llamaba a la operadora que te comunicaba. Claro, uno iba a la... se llamaba, ¿cómo Claro, había unas casetas que habían y la gente que se comunicaba ahí porque le salía mucho más barato y se podía comunicar. Después, claro, eso era después ya con el tiempo, porque yo me acuerdo de que, a ver, yo en mi casa no tenía teléfono, pero sí me acuerdo haber llamado a un tiempo, en qué momento, a lo mejor fue algún tío, qué sé yo, y ahí estaba, ellos seguramente tenían el teléfono, entonces me llamaba y con esa cuestión, con la manivela que le da cuerda al teléfono. Y lo otro es que, Y también, por ejemplo, también después había el teléfono en las plazas. Y después vinieron las casetas. Sí, claro. Y hay uno también. Mira, una moneda, porque tampoco era tan reticular. No. Y hablaba y lo que la moneda te alcanzaba. Y así. Eran minutos. Y de ahí ya nos fuimos para arriba y ya con cosas nuevas. Y ya está. Toda esta cosa empezó a cambiar. Sí. La ciencia es muy bonito, pero a la vez, a lo bonito, pasan cosas. Porque conversaba con una amiga y dice que ella en su teléfono que estaba esperando que su hijo le iba a mandar un par de letras. De afuera, no fuera de ella. Ella le mandó la receta y él le mandó. Pues un día la llaman y le dicen, ¿sabe que está su comienda en tal parte, va, va, va, va? Y ella se tiró y fue a retirar su mente trajo. Llega allá y le dice, señorita, ¿sabe todo? Y dice, señora, ¿sabe? A ver qué te supone. Esto me dijo, es un estafa. ¿Usted entregó plata? No, le dijo, no quiso entregar. O sea, esto se empieza con mucho. Bueno, porque hay que tener cuidado de ser más, porque estamos en el mundo de los pinos ahora, ¿no? Claro, pero que claro, sí, Carmencita, porque si ella habló con su hijo, pero si ella, mira, Anita, ¿para qué estamos con cosas? Identidad, pobre. Porque todos los teléfonos están intervenidos. Todos los teléfonos saben lo que tú haces, lo que no haces, como lo. Entonces, hay gente que está. Pero yo soy una chica buena, entonces. No, pero es que no. Pero a lo que yo me refiero, hay gente que está en la cárcel. Y que saben tus números, que saben todo. Ah, sí, no, sí, eso sí. Pero que, a ver, yo creo que en el caso de tu amiga, ella tenía que haber hablado con su hijo, no sé, por teléfono, y haber mandado a algo de joven, no sé. No. Bueno, pero todo puede suceder, sí, todo puede suceder, pero todo este asunto de estas nuevas generaciones que vienen más avanzadas también hace que se produzcan este tipo de cosas, de más que sí. Así es que, pero bueno, hay que tener cuidado. Y eso mucho es cuidado, porque imagínate que hay gente que van a sacar plata y le planean sus tarjetas. Claro, pero uno no puede andar con tanto miedo en la vida. No, porque si no, no es vivir. Precaución, porque si no, no es vida, no es vivir. Yo, aunque yo sé que todo el mundo, yo sé que hay cosas, que estamos todos los teléfonos intervenidos, que todo el mundo se entera de todo, que hay gente que estafa, que aprovecha los teléfonos, que si tú vas en la calle te puedes encontrar como lo que le pasó a una persona muy conocida de acá, que por un papelito por ahí. Con un papelito, un inofensivo papelito, que la otra vez yo no lo quería conocer acá porque me impactó muchísimo y porque era una persona conocida. La señora tocó el papelito y resulta de que no sabe qué pasó ahí. La cosa es que hasta ahí ella entregó todo lo que tenía casi prácticamente solita. Entonces, pero a pesar de todo eso, yo creo que uno no podemos vivir el miedo a uno la paraliza. Mira, no es tanto el miedo, sino que si uno sabe algo, darlo a conocer. Obvio. Darlo a conocer para que la gente tenga más precaución. Pero yo, imagínate que hay tipos que llegan a tu propia casa y que dicen, oye, yo conozco a su hijo se llama tanto, yo fui amigo de él, y ¿cómo saben? Los nombres, apellidos y de dónde estudió. Claro, pero no, sí, pero eso ya es por eso, bueno, nosotros estamos diciendo que la persona tiene que tener mucho cuidado. sobre todo las personas que viven solas. Tienen que tener mucho cuidado y abrir a las personas. A ver, ahí también hay que poner alguna cosa. Hay un objeto mágico y yo tengo uno en mi casa, pero eso que no alcanza, entonces tengo que estar con un pesadillo. No, objetos mágicos, ¿sabemos qué hacen? Los tapas con el dedo. Entonces, es que si ya es un motivo para decir no. Claro, yo creo que también tenemos que utilizar nuestro poco de sentido común, porque, sí. Porque si tú tienes eso, y te ponen, te tapan, entonces no. Y lo otro que yo digo, si a veces son las dos que también nos tocan la puerta, es porque otra persona desconocida, porque un familiar que viaja. Exacto. Voy en camino, o me pasó esto, como a veces, sabe que su hijo tuvo un accidente, pásenme la plata porque esto y lo otro. No. Bueno, y suceden tantas cosas extrañas, fíjate que tiempo atrás, no sé qué pasaba, pero me llamaba, pero te estoy hablando de las tantas de la madrugada, y estoy esperando, me decía. ¿Estás equivocada? Ay, Ana, al rato te estoy esperando. Vamos a ver, pero pasan tallas buenas, sí, aquí en la zona tallas muy buenas, a ver. Pero no es como para contar en todo caso, así no. Es como para contarle con la luna y reírse un poco, pero pasa. Es que en el fondo sí hay cosas que te pasan y después que te pasan lo tomas terrible, pero en el momento te da rabia. Mi rabia me dio risa al tiro, como si ya, mire, si sabes tú que estaba, y ya era de día, entonces me llama, hola, me dice, ni siquiera me pregunta, hola, le digo, yo pensando que era una persona conocida, ¿está tu marido? Voy para allá, ¿está tu marido? No, sí, está aquí. Entonces yo le digo, ah, ¿en serio? Sí, por eso está aquí, pero yo nunca me imaginé, después caí en la cuenta, pues, y me largo, sí, está aquí, le digo, ¿quieres hablar con él? Ah, no, pues me dijo, yo voy a acostar. Quizás, ¿quién sería por ahí? Digo yo. No se cruzan las líneas, no tengo idea, pero pasan tallas. Bueno, pero también hay que, así como pasan ese tipo de tallas, sino también hay que tener cuidado, porque pasan otras que realmente da mucho mejor. Sí, claro. Por eso es las casas, como te dije yo, afortunadamente ellos tienen un pequeño antejardín y eso te ayuda. No, y aparte que tú tienes todo cerrado. Claro, y no tienes para qué abrir tu cuerpo si no lo quieres abrir. Probablemente adultos mayores que viven en el departamento. Claro, ahí la señora no tiene mucha. No, pues, y no tienen, aparte los ojos mágicos, no tenía esas ventanas que antes tú veías. ¿Quién era? Claro, sí es cierto. Bueno, vecinos, siempre nosotros nos ponemos aquí de repente a conversar cosas cotidianas, ¿no? Pero es bueno también, ¿no? Empezamos recordando cosas y terminamos hablando de la estafa. Mira, así somos. Como decía un caballero que yo conocí, una muy buena persona, me decía, en la mesa del pool se habla de cosas. Nos empezamos por una cosa y al final salimos con lo que tenemos que ver. Bueno, ya. Yo quiero leer esto, vecino. Dice que les invitamos a la Feria de Intercambio de Semillas y Plantas que se realizará el día 1 de mayo desde las 10 a.m., o sea, el domingo. En la sede del Club La Frontera, ubicada en Costanera 1106, invitamos a la comunidad a traer semillas, plantas y conocimientos que quieran compartir entre vecinos y vecinas. Esta es una buena idea, pero me pregunto, ¿Y si no tenemos semilla? Porque yo pienso que tiene que ser semilla, no de esta semilla transgénica que se vende, tiene que ser semilla pura. Yo creo, porque esa es la idea, creo yo. Yo pienso que a lo mejor debe ser mucha gente que tiene jardín y pueden hacer intercambio. Claro, es intercambio de semillas y plantas. Entonces, porque lo ideal sería conseguir semillita, no sé, de cilantro, de perejil, pero semilla pura, que no esté con alegría ni cosas por el estilo. Bueno, eso, vecinos, vamos a estar pasando durante la mañana, porque ya se acerca el día domingo para que nos interesa que esta cosa funcione, porque es una muy buena idea. Así es que, invitados todos, todos acá de La Frontera, en Costanera 1106. Así es que, vecinos, si tienen semillita, puede hacer un intercambio y así puede tener su huerta propia. Propia, o sea, me refiero yo, es verdad que no tenemos grandes espacios, pero siempre se puede cultivar algo, ya sea las cosas que uno está ocupando. Claro, que uno está ocupando siempre, que el perejil uno lo corta, le dura dos o tres años, que se vuelve a notar. Y más aquelito con apio, el cilantro y así. Y una manera de limpiar. Ya. Paso acá a esto, es un aviso que me pidieron que entregara, por favor. Dice, rifa solidaria. Amigos, vecinos, familiares y colegas, agradecemos su colaboración para terminar de cancelar los gastos hospitalarios de don Juan Palenzuela Bravo, más conocido como el Secre. Si bien la deuda es alta, ya nos falta por terminar de cubrirla. Los premios de esta rifa son un mueble multipropósito, dos lijadoras, ahí está, yo ayer decía licuadora, que sabes tú que es una que es pequeñita, me agrandando no resulta la cuestión. Aquí está, dos lijadoras Orbital Bauker, tres premios sorpresa, cuatro premios sorpresas y cinco premios sorpresa, o sea, cinco y tres, ocho, y cuatro, ocho, doce. 12 premios sorpresas en total. También hay 6 lámparas rústicas de madera, 7 canastas familiar, 8 limpiezas, esto me encantó algo, porque es súper bien, tío, mira, 8 limpiezas full hogar, o sea, me imagino que era claro. 9 limpiezas full cocina, más limpieza de refrigeración, o sea, refrigerador, claro. 10 limpiezas semi full, más orden de closet. ¿Qué te parece? Bien, ¿eh? Y claro, pues vecino, es dos lijadoras Orbital Bauker. Así es que, por favor, la presión no el valor no sale de la 1000 pesos. El caballero falleció, pero la deuda tira. Es decir, la persona en la vida no tiene muchos recursos, así que se necesita de la ayuda de todos nosotros. Ya. Eso. Y ahora vamos a la pausa musical de volver. Queriéndome, queriéndote, y siento orgullo de mí, y siento orgullo de ti. Y

pero ese mundo es el mundo que no. Hay gente que me la da, no sé quién, pero hay otros que no. Y que hay que comprar. Ah, los cilindros. Los cilindros vacíos. ¿El cilindro vacío es más caro que el líquido? Me imagino, porque dura harto también. Positivo, dice, del paso del temporal en Conce. Lagunas y humedales tuvieron un respiro de la actual crisis hídrica que afecta al país y crece optimismo ante el periodo de lluvias que se avecina. Colapso en las calles y anegamiento en algunas viviendas son las imágenes que tradicionalmente quedan tras el paso del temporal. Sin embargo, y debido a la grave crisis hídrica que atraviesa el país, las lluvias también tienen un lado positivo y así quedó demostrado en la región del Bío Bío. Magdalena Campos es vocera del grupo de amigos del humedal Price en Guadalajara y relata que el actual escenario es bastante complicado. Antes de que llegara la lluvia, nosotros estábamos pasando por un periodo súper crítico y no teníamos agua de hecho en serio. No perdimos la ayuda por parte de universidades que estaban dispuestas a trabajar este año con nosotros para hacer estudios. Por esa razón es que tuvo una gran sorpresa cuando fue a visitar el humedal ayer miércoles. El nivel de agua subió considerablemente y más de 100 patos y gansos pasaron por el lugar. ¡Lindo! Esta dirigente ambiental comentó que los próximos meses son cruciales, por lo que albergan muchas esperanzas. Es crucial ver cómo avanza el tema del agua. Los humedales son importantes porque controlan inundaciones y son el hogar de diversas especies. A veces el vecino, alguien me preguntaba de que por qué ahora tanto que se defendían los humedales. Y aquí está la respuesta, pues dice. Lo dice, los humedales son importantes porque controlan inundaciones y son el hogar de diversas especies. Acá podemos encontrar hasta 22 tipos de diversas plantas, vertebrados, aves en peligro de conservación y a la rana china, que es endémica y está en peligro de extinción. La preocupación en torno al bajo nivel del agua en la Laguna Chica de San Pedro de La Paz provocó que el municipio tomara cartas en el asunto para encontrar y sancionar a los supuestos responsables del robo de agua. Sin embargo, un poco de calma en medio de la tormenta se organiza. David Martínez, administrador municipal, comentó al Estrella que efectivamente uno de los espacios de la laguna recuperó agua hasta el borde. ¿Cómo se hace? Exacto. Se recuperó, dice, parte del cuerpo de agua. Falta todavía, pero esta fue la primera lluvia fuerte y esperamos que siga con esos avances, comentó el administrador. También adelantó que vamos a crear una mesa de trabajo del agua, donde participará el gobierno regional, la Dirección General de Agua y el municipio. También estaremos invitando a organizaciones medioambientales y de distintos actores de la comuna con el objetivo de fomentar el buen uso del agua y cuidar lo que tenemos. Finalmente se anunció que las lagunas en San Pedro tienen una gran proyección para el sur de Chile. Vienen universidades, colegios y equipos deportivos, por eso tenemos la esperanza que esto se siga dando. De acuerdo al informe climatológico de la Dirección Meteorológica, la cantidad de milímetros acumulados en el Gran Concepción aumentó en relación al año pasado. La fecha del 27 de abril era de 142 milímetros, mientras que el año pasado, en el mismo periodo, marcaba 74 milímetros. Aunque estas cifras no son definitivas y por el contexto de la crisis hídrica, fácilmente puede volver al déficit. En torno a esta problemática, lo que sí se puede asegurar es que por el momento no habrá racionamiento de agua potable. O sea, eso es lo que desde el FIO dice que informaron que no se tiene previsto racionamiento debido a que la compañía se ha anticipado y realizado las inversiones que hoy permiten contar con suministros en calidad y continuidad requerida en la región. En cuanto a las lluvias, hay mesura. Óscar Viera, subgerente de Planificación y Recursos Hídricos, señala que, si bien es positivo que hayan precipitaciones, la temporada de lluvias está recién empezando y resulta apresurado adelantar escenarios. Por lo mismo, esperarán otoño e invierno para tener un mejor panorama de la agua disponible para el verano. Bueno, como dice tú también, si está en invierno, que llueva, es parte de la estación, así que por lo tanto, no es un exactamente, claro. Así que eso puede ser. Bueno, ahora a una pequeña pausa musical y volvemos a las 14. Thank you. la promoción. Oh, 11 de la mañana, 24 minutos. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Vecinos, familiares y colegas, agradecemos su colaboración para terminar de cancelar los gastos hospitalarios de don Juan Valenzuela Bravo, más conocido como el Secre. Si bien la deuda es alta, ya nos falta poco para terminar de cubrirla y los premios de la rifa son los siguientes, vecino. Estos a mis pesos la lista, no, claro, la lista, el número. Un mueble multipropósito, una lijadora orbital Vaulted, por eso que necesita, yo decía, una licuadora, pero no me cuadra con la lijadora. Ahí está, ya. Cuatro premios sorpresa y 5 premios sorpresa. 6 lámparas rústicas de madera, 7 canastas familiar, 8 limpiezas full hogar, 9 limpiezas full cocina más limpieza de refrigerador, 10 limpiezas semi-full más orden de closet. Así es que el caballero me comentaba que me mandó esto, vecino, falleció en realidad, pero las deudas quedan y a veces son deudas muy altas, vecino. Qué tristeza eso, ¿sabes tú? Porque la gente, bueno, lo ves hasta al final con su enfermo y después quedas con la deuda y al final. Claro, y resulta que el dinero no es tanto. Y tal como tú dices, queda esa deuda. Ayer yo veía en la televisión un caso que me dio tanta pena. Un caballero que estaba haciendo una rifa, me parece que era para el norte, y pedía 20 mil pesos por número, pero una casa que valía como 300 millones, una onda así, una tremenda casa. Entonces, claro, él quería, para hacer la plata, para pagar esa deuda que tenía hospitalaria, tendría la camionera en su tiempo, y estar solito con su señora, y comprarse una casita pequeña para ella, porque no pueden quedarse sin dónde quedarse. Entonces, y claro, el diabético, el biológico, empezó por el pie, creo, lo quedaron en el pie, fue que hizo una clínica particular a hacerse todo ese tipo de cosas, porque estábamos esperando. Entonces, como que tal estaban llenos. Y se quedó con una deuda inmensa, como no sé, como 300 millones de pesos, que se le debe a una clínica, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa familia? Por eso los vecinos, ya, por eso queremos, y la Constitución lo está haciendo, tener una salud para todos de igual calidad. Una salud digna. Claro. Y que si la persona necesita, o sea, va al hospital, es para que la atiendan como corresponde, y no que estén horas y horas, un día, dos días, y solamente te dan, ¿qué ponen? Suero. Es lo mejor, el suero y unas pastillitas, y hay que estar esperando el turno de mañana para que llegue la doctora y realmente te vea qué es lo que tiene. Mientras que los enfermos ahí, muchos, algunos fallecen en los pasillos y no le dan la atención que corresponde. Y cuando toda esa gente que llega es porque le están descontando salud. Claro, pues, a todos nos descuentan, ¿sí? Entonces, vecino, por eso necesitamos que nuestra Constitución diga que tengamos una salud para todos iguales. Eso no quiere decir que las clínicas no van a existir. Si por un profesor que tiene mucho más plata y se quiere ir a otro lado, que vaya, pues. Pero que la misma salud que se da en esa clínica también se da acá en los hospitales, en todos los lugares. Entonces, por eso, insisto, yo puedo. No, y aparte que tú ahora, por ejemplo, pides una hora particular, el médico nos va a encontrar antes de un mes para otro, y llega allá y tienes que esperar igual. No, y los médicos particulares se hacen pagar 50, 70. Eso es que sí, es impagable para recibir una atención. Y yo te diría que se espera, si tú vas a un médico particular, tienes que esperar igual nomás. Sí, tampoco van a llegar y te van a hacer plaza. A lo mejor te darán un cafecito, no sé. Y eso, ah, independiente, porque hoy en día, pero ahora cuesta mucho la salud, es muy complicado. Sí, y sobre todo para los adultos mayores. Exactamente. Entonces necesitamos una salud digna para que sea para todos iguales. Eso, ya. La región del Biobío dice, sumó 221 casos nuevos de COVID en las últimas 24 horas. Yo creo que eso ya, porque ahí estamos siendo tanto. ¿Sabes que yo en el fondo no entiendo eso? ¿No? No, porque hay momentos que, uy, bajó, pero no, hombre. Y después sube el doble. Este asunto, tú sabes que todos los días se puede, ¿cuánto puede complicarse? Oye, Anita, igual, te está leyendo ahí. Ajá. Paso otro tema, que vi algo en, no sé si en Japón o en China, que la niñita esa que tiene esa enfermedad, la gripe aviar, exactamente, ya, es algo con los pollos, y es obvio, que estaban matando los pollos, claro, en su casa clínica. Sí, pero yo vi que estaban como cremando los pollos en la crianza de pollo. Es que seguramente no, claro, es que viene, como te dijera yo, se contagió por eso, por quienes traen ese virus son los polvos. O sea, prácticamente por el tiempo o los años no vamos a poder, o sea, los animales lo están contagiando por los virus. Claro. Bueno, y por eso que hay mucha gente que ahora está por como te dijera yo, con el asunto de o son veganos o son vegetarianos. Ahora es que tan bueno será, yo soy a eso 7 días a la semana, pero después me quedo de cabeza. Yo no entiendo hasta qué punto eso es efectivo, que si en el fondo está todo contaminado, la tierra está contaminada, el aire está contaminado. Pero por eso ahora existen cosas como estas, como las que estábamos diciendo acá, lo que se va a hacer, por ejemplo, el domingo, acá en el Club La Frontera. Hacer intercambio de semillas y nosotros tener una pequeña huerta, somos ventas, somos religiosos. Entonces, para poder tener algo más sano. Todo es tener voluntad. Claro. Exactamente. Bueno, y en cuanto a los pollitos, déjame decirte. Aquí tengo la información. El Ministerio de Salud de China anunció que un niño de 4 años se infectó con la cepa H3N8 de la gripe aviar. El primer contagio de este tipo registrado entre humanos a nivel mundial. O sea que yo no es para alarmar a nadie, pero ya, cuando ya China, no, claro, ya por el ingeniero. Claro, pues, o sea, China tenía, imagínate, tuvo problema de COVID, fue uno de los primeros. Y llegó la pandemia, se nos transformó en pandemia. Y después empezaron a llegar otros virus y los ingenieros llegaban acá, no lo damos ni cuenta. Claro, así es que ese es el drama, porque hay que tener cuidado también. Y ahora que están todo eso con China, todo chino. Así es que los mismos chinos que están ven tan sano, porque dime tú, todas esas cosas chinas traen las cosas de allá. Ay, sí. Mira, aquí tiene los síntomas, dice. Los síntomas, el diagnóstico, requieren diagnóstico médico. Los síntomas comienzan a manifestarse en el transcurso de 2 a 8 días y se puede parecer a los de un resfriado común. El paciente puede tener fiebre, tos, dolor de garganta y de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar. Entonces, dice, la enfermedad tiene un alto grado de mortalidad entre los humanos. Algunos fármacos antivirales dicen si se toman en el plazo de los 2 días posteriores a la aparición de los síntomas pueden ayudar. O sea, esta cuestión es complicada, ¿no? O sea, como el dicho, como la mala hierba. Y claro, ojalá Dios quiera que no nos pase más allá de esto, porque realmente es bien complicado y se transmiten, pero rápidamente, dice. La influenza aviar ocurre naturalmente en aves acuáticas salvajes y se puede esparcir en aves domésticas como gallinas, pavos, patos y gansos. La transmisión de la enfermedad es mediante el contacto con excrementos de aves infectadas o secreciones de su nariz, boca u ojo. Es complicado ese, ¿no? Es como un ejemplo. O sea, se le llama también, perdón, cabecita, la gripe aviar H3N8. También se le llama en ese sitio. Así que, bueno, esperamos que esté bien también. En la misma lista, por ejemplo, anda tantas palomas. Sí. Y la paloma se para y hay mucho excremento de paloma y eso es lo más... Oye, sí, dicen que es súper... O sea, fue lo más fuerte y lo más peligroso. Sí, se dice que la también la paloma está secada. Y aquí tenemos claro que como teníamos el molino, las palomas que estaban allá, pues... Pero ahí estamos con el escabón y por las astoñitos que no están mal. A lo mejor también se multiplican harto. Es que la gente tiene la culpa. ¿Sabes por qué? Porque a la pasada de la niña, porque hay personas que le dan pan, que le dan. La gente cree que eso es lo más es bueno. Y es el peor error, porque los cables se llenan. Y el piso está lleno de excremento, sí. Y tenéis que pasar con mucho cuidado por esa esquina, que si no, que claro, sí. Sí, no se complica. Sí, en realidad yo también no, también como que me molesta un poco porque a veces confundimos nosotros la gente, no entiende, claro. es lo más malo eso, porque no, y ahí le tiran como trigo, hay gente que le como que alimentan las palomas, creen que eso no, y no saben el daño porque las palomas te hacen tirar los pechos. Claro, aquí mismo, el alimento es muy fuerte. Aquí mismo, oye, yo comentaba a una señora de acá, vecino, de los edificios de acá, dice que se sacaron de su techo dos pequeños sacos de paloma. ¿Me imagino? Es horrible. Así que vecino, yo creo que ahí, bueno, yo lo que se hizo ahí, en realidad parece que lo hizo mi vecino del lado. Había una parte ahí y llegó y tapó. No es que no sea mala con las aves, no, pero que hace daño. Claro. Bueno, vamos a una pausa musical porque ya son las 11:41 y después voy a volver a detallarnos el horóscopo. Antes de ahora, vamos a una pausa musical. Oh,

mucho de un regalo muy especial que alguien te hace y que significa todo lo que esa persona te quiere o te aprecia. Lo harás en esa buena compañía y lo cierto es que te vendrá muy emocionante. Claro, muestra tu agradecimiento porque tus mejores virtudes van a salir a la luz y eso significa que vas a recibir para bienes de alguien de la familia por una gestión relacionada con el dinero. Disfrútalo con mesura y compártelo, sé feliz. Géminis, no te vas a escapar de ciertas melancolías en lo que respecta a la relación generosa, porque muchos nativos del signo no están en su mejor momento en este sentido. Puede haber discusiones de pareja, intenta poner freno a todo esto. Cáncer, ten precaución en el hogar y no te extrañes si sucede algún pequeño contratiempo en la vida doméstica. Implicará molestia, pero no debes ansiarte demasiado porque solo va a significar más trabajo. Leo, vas a desarrollar mucha empatía con alguien que necesita cuidados o que ves que no está en su mejor momento anímico y lo cierto es que en esa generosidad será hoy muy importante. Hay emociones muy positivas que te ayudarán. Virgo, te preocupas por algo que le sucede a tu pareja, aunque no es grave, y que quizás no quieres abordar de frente, pero eso no es conveniente. Debes intentar hablar de ello y dar tus argumentos para que mejore todo. Libra, si crees que no tiene mucho sentido lo que te está diciendo una persona en relación a los asuntos de negocios o un contrato, lo mejor es que no digas nada y consultes a alguien experto. Será importante que veas todo lo que conlleva. Escorpio, será una jornada muy agradable en la que aprovechas tiempo libre para hacer algo que te gusta mucho, que te gratifica o que te das horas de crecimiento y diversión. Sonreirás, lo pasarás muy bien y te vendrá muy bien para alejar el estrés. Sagitario, no te gustará mucho dar consejo a los que hay a tu alrededor porque puede que se lo pueden tomar mal y tengas razón. Hoy es mejor que seas prudente en este sentido. No te extralimites con tus comentarios. No será nada simpático. Capricornio, ten cuidado si practicas deporte, ya que pueden existir pequeños contratiempos en lo físico relacionados quizás con las actividades. Curarlo será cuestión de paciencia, se resolverá sin problema, pero debe ser perseverante. Aguarda, no estará mal de más que no dejes de pasar ciertos agresores por el mismo, ya que es posible que la situación tensa esté empezando a pasar factura. Y eso algo que no debe de permitir dejar que avance sin control alguno. Llegamos al último deseo, Piscis. Cualquier grupo social al que pertenezca va a ser importante hoy. En uno de ellos te llegará noticias positivas sobre la actividad que realizas en él y eso te impulsará a seguir incluso si tiene cierta saturación. Ahí están los 12 signos del zodiaco, pero había algo de fondo. ¿Escuchaste tú, no? De fondo sí está. Paulito, es como un niño que habla, como... Ah, ya. Sí, yo sentía que tenía algo de fondo mientras... Ahí está, eso es, claro. Acá sería clarito, pues. Dale. Fue un lapso nada más, vecino, nada más. No era música. Así como cuando los picapiedras. Claro, como los picapiedras, pensaba ya. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Sí, cuídense nomás. Vecino, gracias por la sintonía. Cuídense, como dice la mesita, y mañana es otro día. Pero mañana no venimos. Y recuerden, el domingo ir a cambiar. Se ríen, ¿no? Miren, ir a cambiar semillas, sí, para el primero de mayo. Cortate los pies en Costanera 1106 en el Club de la Frontera. Vecino, gracias por todo. Nos encontramos aquí el lunes. Así que, bueno, que tengan un lindo fin de semana. Yo también me despido hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana, que tengan cuidado con la humedad y también un saludo grande el primero de mayo, el día del trabajador. Hasta el lunes.